yo feliz, cuarta vez que voto por mi marido, así que dos para senador y en la segunda para presidente, así que en enero va a ser la quinta, así vamos a estar. Muy bien. Muy bien, nos va a ir bien, nos va a ir bien, vamos a pasar la segunda vuelta y ahí vamos a trabajar todos unidos para llegar a enero. ¿Y vamos a ganar? ¿Para qué? ¿Se acordar de mí? Así que nos vamos a encontrar aquí en enero. Gracias, un millón.